horas más lindas las tuve contigo, las tuve contigo, todo era tan bonito. Tu sonrisa pa' mí era motivo pa' seguir yo vivo, y ahora deprimido estoy. Pasaron los meses y tú te aburriste de mí. En nuestra relación yo entregué mi todo. Ahorita te llego pa' darte lo que tú me diste. Quédate con todo, se acabó ni modo. Al irme de tu casa miro en la ventana memorias cuando en tu puerta te dejaba y me dabas tiernos besos y me decías que te quiero. Un tequila lo hace y el corazón puede partir, aunque sea en pedazos, ojalá sea el caso. Te bloqueo de todo para que no sepas de mí. Dile a tus padres, lamento alejarme. Al irme de tu casa miro en la ventana memorias cuando en tu puerta te dejaba y me dabas tiernos besos y me decías que te quiero.